Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo aquí en vivo en directo las instalaciones futuristas de Radio Cartón, radiocartón.com. Ahí nos puedes escuchar, nos puedes ver simultáneamente en el fanpage Letras del Gueto, ahí en Facebook Live. Muchas gracias por estar con nosotros. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Agradece a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios, ahí en Zion Community, a Jacobo Monraz, que está en el descontrol técnico, a Israel Soberanes, que está ahí en la de camarógrafo, cafetero y espectador. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy nos encontramos con Silvia Verónica. Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros en Letras del Gueto. Es tu espacio, tu gueto, tu cabina. Hoy la vamos a tomar prestada, pues. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar contigo, un gusto, bueno, a todos los que nos están escuchando, un saludo también para ustedes. Gracias por estar aquí y pues a darle, ¿qué te parece si nos compartes algo de tu trabajo artístico, literario? Voy a comenzar con un poema. Este poema, bueno, he dicho ya varias veces, seguro que los que no me conocen no lo saben, y los que me conocen quizá tampoco, pero de cualquier manera he dicho varias veces sobre mi intención en el trabajo con los niños, el gusto por trabajar con los niños y sobre todo esta habilidad y esta creatividad que tienen, esta manera de sorprenderse del mundo, y de ahí es que surge este poema que se llama Minerva Pregunta. Dice así: Minerva pregunta, ¿por qué si es Navidad no nieva? Yo me pregunto por el príncipe azul. Minerva tiene 4 años, yo 29. Ella dice, Lulo, si te portas bien, vamos a regalarte un perrito niña. Yo me emociono y me porto mal. Ella tiene 4 años, yo 29. Cada día aprovecha la oportunidad para tocar mi barriga y preguntar, ¿cuándo vas a tener un bebé? A veces quisiera explicarle el deseo, la imposibilidad, la dificultad del uno más el otro, los corazones distantes, ajenos. Tiendo a responderle, no sé, y algunas veces las menos le he dicho, no tendré. Intuyo que no se lo hago saber, no lo logra comprender, pues siempre me pregunta, ¿cuándo tendrás un bebé? Minerva tiene 4 años, yo 29. Wow, bravo. Cuando tenía 29. Chido, ¿no? Fíjate que hablando de la niñez, los morros cómo te sacan de nuestra máscara de adultos, ¿no? Y nos regresan a esa verdadera esencia de la humanidad, ¿no? Que es así como que el sorprendernos de todo y el estar preguntándonos de todo. Se nos olvida a veces preguntarnos por qué esto, por qué lo otro. Y hablando de preguntas, ¿alguna vez tú te preguntaste o te soñaste hacer lo que haces hoy? Estar en una cabina de radio, escribir cuentos, escribir poemas. En tu etapa de niñez o adolescencia, ¿qué dijiste? Sí, la verdad es que siempre he sido una persona como muy planeada, muy enfocada. Sé perfectamente a dónde voy. A veces me pierdo, como todos en el camino. Pero cuando yo estaba chica, más o menos en la secundaria, sabía que quería ser psicóloga. Después, cuando entré a la universidad, no, en la preparatoria, pensé en la locución, en la escritura, y no abandonaba la idea de la psicología. Entonces estudié ciencias de la comunicación justamente para esta idea de la locución, un poco de la escritura, pero estando ahí dije, no, bueno, esto no es lo mío. Y tuve una asesoría en la escuela donde yo estudiaba, teníamos asesoría cada cierto tiempo, como... Pues hay alguien, ¿no? Vocacional, diciendo, ¿no? Vocacional, sí. Ajá, algo así. Entonces él me dijo, bueno, yo soy psicólogo, aparte yo escribo, yo hago esto. Y dije, órale, se puede hacer todo a la vez. Se puede. Sí, se puede. Y pues bueno, así fue que entonces estudié psicología y ya después me fui involucrando en un montón de cosas como esto, que aún así, bueno, creo que no abandona para nada lo que soy, ¿no? Creo que hago estas mismas preguntas un poco, pensaba en lo que escribo, es como en estas preguntas generacionales y en estas preguntas comunes inclusive, ¿no? Que surgen de los otros. Uh-huh. Los niños siempre preguntan y las niñas preguntan, oye, ¿qué onda? Pues, ¿cuándo, no? Vas a tener un bebé, te ven grande, dices, espérate. Sí, bueno, esto de las preguntas, hablando de las preguntas, un poeta, un escritor, es alguien que siempre se está preguntando o que no abandona esa parte de la niñez. Decían por ahí que un artista es un niño que siempre, o sea, el artista tiene que ser como un niño, ¿no? Que siempre está descubriendo. Hablamos fuera del aire que ahorita estás descubriendo cómo hacer tu trabajo este con fotografías y todo esto. Okay. ¿Tú crees que algún día llegue el momento en el que ya dejes de hacer esto y decir, ya estuvo, ya no lo voy a hacer, ya me cansé de estarme preguntando? No, creo que de preguntarme nunca voy a dejar de hacerlo. Siempre estoy en un constante análisis de todo. Es un poco cansado a veces para la gente de mi alrededor, por supuesto, Para mí es muy divertido, a mí me gusta analizar todo, me analizo principalmente a mí todo el tiempo, y bueno, es parte de mi trabajo también, ¿no? Estar analizando. Quizá en algún momento deje la escritura, quizá en algún momento deje la locución, pero creo que de preguntarme y de analizar no creo que lo deje de hacer. ¿Qué te ha dado toda esta respuestas que has encontrado en tus preguntas? ¿Qué he encontrado en mis preguntas? De entrada, más preguntas, ¿no? Entonces uno se pregunta una cosa y de repente piensa que hay una respuesta, pero no hay una respuesta. Esta respuesta viene con otra pregunta más, que trae otra pregunta, que trae otra pregunta, y que después de todas estas cadenas de preguntas te das cuenta que la primera pregunta ni siquiera era tan importante, ¿no? Que realmente lo más importante es algo que va más allá de una simple banalidad o una cosa, porque uno comienza a preguntarse por algo propio y después volteas y ves que esto está en el mundo, pues que es una pregunta más grande, que te, pues algo que te sobrepasa. Sí, de repente, no sé, dicen que los poetas o los escritores son personas que viven como en su mundito, en un mundito de colores. ¿Tú crees que sea cierto? ¿Que vamos así en un mundito de colores que nosotros fabricamos? Yo creo que hay de escritores a escritores, no creo que vivan en un mundito de colores, definitivamente no. Creo que puede ser un mundo de colores, pero en este mundo de colores hay gamas oscuras también, ¿no? Y hay gamas grises. Sombras, ¿no? Tiene que haber sombras para que se vean los colores, ¿no? De repente, ¿no? Yo tengo un cuento que se llama Colores, de hecho. Pues, ¿lo traes listo? Sí, a ver. Hablando de colores. Saludos a Luz Gerardo Magdaleno, que nos está viendo. Saludos. A ver, deja, pienso dónde. Por aquí estaba, porque luego me enrollo un poco. Los colores. Bueno, yo no soy mucho de colores. A mí me gustan más como que los matices así oscuros, grisones. Pero a mí no son chidos los colores. Este se llama Colores y empieza así. Prefiero irme. No soporto tu ausencia. Soledad. ¿De qué hablas? Si yo solo puedo... ¡Corte! Se escuchó desde lo lejos una voz rasposa gritar, seguida de un sermón sobre el amor, la pasión y los sentimientos. De esos sermones que solo dan aquellos que se quedaron en el amor infantil, en la imagen de las grandes tetas y enormes caderas dignas de una nodriza. Antonio siempre se ha quejado de sus caderas. Yo disfrutaba verle comer. Sus pechos eran paradisiacos, como dos copas de árboles frondosos en tardes soleadas. Sus finos cabellos, serpientes coloridas en mis brazos. Su imagen para mí era hipnotizante. Es por ello que no comprendía cómo Rodrigo, el director, como le gustaba que le dijéramos a pesar de nuestra amistad y parentesco, hablaba de mi falta de pasión en la escena. Si la pasión fue precisamente la razón por la que decidimos esta apuesta. Rodrigo y yo siempre hemos tenido una buena amistad. Era gracioso lo bien que encajábamos en ocasiones. Entre tanto tiempo libre ahora, reflexiono que quizá más que gracioso era extraño, sí. Creo que si fuera necesario así definiría nuestra relación, extraña. Rodrigo nació un año 11 meses antes que yo. Ahora pienso que ese número siempre me ha acompañado. Cuando él nació también llovía. Él nació durante unas vacaciones al desierto, de ahí su misticismo, por lo menos así a él le gusta creerlo. Era claro como él siempre había sido el líder. Lo admirábamos, desde pequeños veíamos su fuerza. Era intrépido, un tanto torpe con los pies, mas lo equilibraba con su sentido del humor. Tanta perfección tenía su punto de escape en la melancolía. Antonia era la más pequeña del círculo, de carácter fuerte, sonrisa grande, pero ideas cortas. La continua discusión con su cuerpo absorbía todo su tiempo, todo su intelecto. Siempre estaba entre diferentes disciplinas, sí, disciplinas, ya que ella entregaba todo. Seguía al pie de la regla la letra. Siempre me ha gustado, nos ha gustado el juego de las palabras. Confieso para ustedes que ese era uno de nuestros pasatiempos favoritos. Ay, bien. Bueno, quisiéramos aquí una pausa porque no sé dónde está la otra parte del cuento. No tengo ni celular. Vamos a anuncios. Y entre tanta hoja aquí es que no la tengo. Pero bueno, sigue la parte más interesante, ¿no? Pero ahora la busco. Ok. Pues hablando de esto de sombras, de las sombras y colores, ¿tú crees que un escritor o un poeta es una persona de imágenes o de palabras? Creo que... no lo sé. No me lo había preguntado, pero creo que es de todo, ¿no? Creo que justamente lo que un escritor, lo que un poeta intenta hacer es esta formulación de las imágenes a través de las palabras, ¿no? A través de esto escrito, entonces uno busca que el lector se imagine, forme estas imágenes, ¿no? Y si no logramos formar la imagen, bueno, hay que trabajar la palabra, porque algo no está bien escrito, quizá. Ese es como que será como el oficio, ¿no?, del escritor. Llegar a, por ejemplo, aquí me hablabas del desierto y todo esto, y se te tiene que venir, se viene a la mente, hasta te imaginas al vato tropezándose ahí con los cactus o qué sé yo, ¿no? O sea, y eso es la, como que sería el oficio del escritor, ¿no? Llevar a la gente a que vea imágenes, no palabras, ¿no? A que vea imágenes, a que tenga sentimientos, a que conexione, a que sienta algo, ¿no? A mí me gusta mucho el juego de las imágenes, inclusive en la radio, me gusta por eso esta idea de pensar en la radio, sí, en la televisión. Porque entonces creo que a partir del discurso uno puede crearse una imagen. La imagen inclusive de cómo es el que está hablando detrás del micrófono, ¿no? Cualquier imagen, que entonces ya va siendo aquí un juego muy interesante entre el que recibe la información, el que escucha. Sí, toda esa fiesta que se hace en el cerebro, ¿no? Han hecho estudios de cómo ponen acá gente y le están leyendo algo y cómo se le empieza a hacer una fiesta, ¿no? De todas estas... cómo el cerebro empieza a formar estas imágenes, ¿no? Y hablabas de este romanticismo. ¿Tú crees que se ha perdido este romanticismo de escuchar y formarnos nosotros nuestras imágenes? ¿O ya estamos tan llenos de imágenes? Porque si te pones a ver, pues no sé, la tecnología nos ha traído imágenes, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo imágenes, pero ya no nos las imaginamos. O sea, por ejemplo, ya todo lo queremos preparado. ¿Tú crees que alguna vez se pierda este sentido de buscar esas palabras y transformarlas en imágenes? O sea, este de romanticismo, pues yo lo nombro como algo romántico, así estar escuchando, por ejemplo, yo crecí con el radio y escuchábamos a Calimán, o sea, todas estas renovelas, a Chucho el Roto, uh-huh, a Tres Muy Patines, bien. Todos estos vatos, ¿no? Que te formabas esa imagen. ¿Tú crees que se llegue a perder esto? Yo espero que no se pierda. Lo que es cierto es que ahora vemos a nuestros niños, a la infancia, con un celular en la mano todo el tiempo. Hay una ausencia de la palabra también de parte de los padres. La comunicación, por lo menos, ya no es justamente esta palabra que el otro escucha, ya es la palabra escrita, pero que ahora ha cambiado, ha evolucionado. No sé si sea la palabra evolucionado, porque también podríamos pensar que ha hecho un retroceso a la imagen, ¿no? Ahora ya vemos que nos comunicamos a través de los GIFs, de los emoticones, uh-huh, y de algunas otras cosas, pero bueno, si pensamos en el primer lenguaje, el hombre de las cavernas, uh-huh, también se comunicaba a través de estos dibujos. Entonces, por eso no sé si hemos evolucionado o estamos para en un atrás, regreso, ¿no? ¿No? Lo que es cierto es que para el niño es indispensable las palabras del padre, es indispensable que podamos tener esta comunicación para que el otro forme. El niño va a escuchar el lenguaje en todas partes, pero la relación con la imagen, sin duda alguna, ahora ha sido muy importante, tanto así que tenemos las selfies, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, de repente, no sé, o sea, si sea algo como para el escritor, como para el artista, si sea esto algo como un compromiso, ¿no? ¿Tú crees que el artista o el escritor tenga algún compromiso social de llevar o rescatar esto o irse con la corriente o evolucionar junto con esta evolución o retroceso, como tú lo nombras? ¿Tú crees que sea necesario evolucionar o rescatar? No sé qué sea necesario, también me lo he preguntado varias veces, ¿no? Cuando veo un poco el discurso social en el que estamos, que de repente no es tan agradable y menos con tanta violencia que tenemos actualmente. Sin embargo, sí creo que el trabajo del artista, creo que el artista definitivamente tiene que tener un compromiso, tiene un compromiso social, no solo el artista, todo aquel que ejerce una profesión, ¿no? Por ejemplo, no sé, pensaba en un maestro tiene que ser un buen maestro, ¿no? Para realmente educar o enseñarle al niño a pensar de manera crítica, uh-huh, más allá de leer, que también por supuesto es importante, pero tiene que formarle un criterio, ¿no? El que hace el pan tiene que tener productos de calidad para no solamente ofrecer un sabor, sino una nutrición al, uh-huh, otro. Creo que el artista es exactamente lo mismo, tiene que pensar en un arte, no solamente que como artista y como cualquier persona, todo lo que haces te tiene que fortificar a ti, ¿no? Fortalecer. Entonces, bueno, hay que pensar en fortalecerse a uno, pero que esto mismo que haces brinde algo a la sociedad. Ahora mismo yo de repente me doy cuenta a través de lo que escribo que de repente es una poesía muy propia, muy personal, pero que entonces hay que exigir escribir algo que sea como también para los demás, que aporte hacia los demás, ¿no? No solamente que sea como algo terapéutico, pues, para sí, uno. Como una catarsis que le nombra, ¿no? O sea, sacar nada más tu emoción, sino también meterte en, ¿Qué sería? ¿Como meterte en la vida de otros, en la emoción de otros, en el sentimiento de otros? Me parece que más que meterte, insertarle al otro algo, ¿no? Insertarle un pensamiento, una conciencia, una imagen, pero algo que, no sé, por ejemplo, a mí me interesa que la gente sea crítica, que la gente se pregunte, que la gente se cuestione. Y entonces, a través de la escritura, quizá llevar al sujeto a que se cuestione, a que se pregunte, por supuesto que se divierta, ¿no? Uh-huh. A que viaje, pero que este viaje le lleve algo más o deje por ahí una reflexión o haga un algo, pues abra un ojo, no lo sé. Sí, que haga así como que un clic, ¿no? Así de repente sientes así como que un rayito desapendejador o algo así. Oye, por el y estilo. Y hablando de clics, ¿por qué Letras del Gueto? Estoy investigando esta parte del gueto. ¿Letras del Gueto? ¿Por qué Letras del Gueto? Bueno, por los guetos que surgieron allá cuando empezó ¿cómo se dice? La época industrial, ¿no? Que los italianos mandaban a los obreros, les quitaban sus tierras y los mandaban a vivir en guetos, ¿no? Y pues si te pones a ver, estamos igual, ¿no? Bueno, yo crecí en un gueto, así le nombro los barrios, ¿no? Los barrios pobres todavía existen guetos, ¿no? El Cerro del Cuatro, la Mesa Colorada, todos estos, ¿no? Que es, por ejemplo, en Mezquitán, yo cuando crecí así en un gueto porque estaba lleno de muros invisibles que eran las avenidas que no te dejaban ir al country, ¿no? Porque la colonia que seguía era el country. Y cuando estábamos morros, nosotros que vamos al country a cotorrear, ¿no? Y luego te paraban los cuicos, ¿no? ¿Sabes a dónde vas? No, pues para allá, ¿no? Pues aquí no puedes pasar, aquí para atrás. Y así. Y sí, seguimos creciendo así como que en un gueto, ¿no? En un lugar como encerrado, pero a veces voluntariamente y a veces cuando quieres salir no te dejan, pues. Y letras por la libertad, ¿no? O sea, a veces puedes estar dentro, pero libre. Pues estuve leyendo algunos poemas de los que estuvieron en el gueto, en los guetos de Varsovia y todos estos, y te pones a ver que no necesitas estar, bueno, fuera para ser libre, ¿no? Entonces, por eso dije, pues letras, las letras te ayudan como a salirte y de estar dentro, ¿no? Letras en el gueto, pues algo así. Sí, de los pues guetos de la... Me gustó mucho el nombre, me pareció muy interesante. Estuve pensándolo, justamente pensaba que si acaso como escritores también nos entríamos en una especie de gueto, no lo sé, ¿no? Estuve pues... como formulando varias ideas y mejor preguntártelo, claro. No, de repente sí, ¿no? Te sientes como en un laberinto, ¿no? Y dicen, bueno, estaba leyendo que de un laberinto se sale solamente por arriba, ¿no? Y a veces nos los formamos nosotros o nos los forman, ¿no? Si te pones a ver, mucha gente dice, ah, que los gatos fueron allá de los imperialistas y todo este pedo. Pero seguimos, ¿no? Y a lo largo de la... como va surgiendo toda esta, no sé si te das cuenta, cómo nos van aislando, ¿no? A la gente la van mandando todavía, o sea, a la gente que realmente está sosteniendo una sociedad, la aíslan. Pues eso está pasando ahora acá en el centro, ¿no? Sí, también sí, hay un montón de gente, como ya están cambiando la zona, que de alguna manera la están haciendo que se vaya, subiendo renta, subiendo, ¿no? La plusvalía de los espacios, pues. No, y la discriminación, aunque digan que no, sí existe la discriminación, o sea, siempre, y siempre así como que, a ver, allá mándales el 380 y acá pones el tren ligero. Acá pones trolebús, allá pones un pinche minibús o así, ¿no? Pero bueno, es eso. Todas esas cuestiones de la libertad, del arte, de lo que te decía que del arte es eso, ¿no? O sea, que libertad, pues bueno, por eso le digo un espacio de libertad para las ideas, ¿no? O sea, puedes estar dentro, pero libre y, bueno, es algo así como... para las ideas. Raro, ¿no? Chido. Sí. Bueno, no sé si tú hayas pensado en esto como que, no sé si hay una fuerza maligna o algo por el estilo, como que ya no nos deja pensar, ¿no? Ya no nos deja tener ideas. Eso que decías, que formularle a los niños esas ideas, esas cuestiones, cuestionarse, ya no nos dejan cuestionarnos, ¿no? Yo no creo que haya una fuerza maligna. Creo que, bueno, si hay una fuerza maligna, definitivamente somos nosotros. Uh-huh. En nosotros habitan estas dos fuerzas del bien y el mal, son las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, estas pulsiones de la autodestrucción, que inclusive obedecen a la biología. Nuestro cuerpo solo se va muriendo, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo nos estamos oxidando. Y también esta necesidad de vida, de procrear, obedece también a nuestra biología, a nuestra parte animal. Desde ese sentido, creo que de repente nos hemos vuelto en esta justa, en esta pulsión de muerte, nos hemos vuelto unos sujetos como paralizados también en el pensamiento. Aparte, el sistema nos ha... ¿hecho cómodos? Sí, totalmente flojos, pensaba yo, en esta cosa de flojos de verdad, hasta del cuerpo, de las emociones, de los sentimientos. Uh-huh. Nada queremos que se nos ajuste, nada nos interesa ajustarnos tampoco ni a la norma ni a la regla. Digo, la norma y la regla a veces tampoco son tan correctas, pues, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que nosotros mismos estamos buscando que esté todo ya hecho, como la sopa marucha, como todo instantáneo, como no tenerle que pensar. Inclusive, bueno, de repente la gente llega preguntando, ¿no? No sé si te ha tocado, pero a mí en mi trabajo, en mi labor me preguntan, ¿no? Me preguntan qué hacer, para dónde irse, para dónde darle. Y a veces vamos así como niños, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Vivimos en una sociedad donde ya no queremos madurar, donde no queremos crecer, donde está bien chido ser morros. Dices, bueno, no, hay que crecer, ¿no? Y parte del crecer es preguntarse, ser un sujeto crítico, es un sujeto que no solo crítico, sino inclusive creativo, ¿no? De diferente manera que como lo hace un niño es muy creativo, un niño juega, pero porque está aprendiendo a absorber el mundo, ¿no? A conocer el mundo. Eso de creativo, no sé si te has puesto a ver que ya no nos quieren creativos, nos quieren, ¿cómo se puede decir? Productivos, ¿no? Claro. Pues sí, porque es esta misma cosa del sistema. El sistema sí le interesa muchísimo que estemos justamente en esta producción para después llevarnos a esta parte del consumismo, que el consumismo en sí a mí no me parece tan malo cuando sabes que, bueno, es oferta y demanda y va a crear trabajo para todos y así se forman las sociedades. Sin embargo, cuando llegamos a esta palabra ya como... como una tendencia, ¿no? Como una tendencia marcada además donde entonces uno va a trabajar 8 horas para el fin de semana 12. Traer varo, o 12 o los que se trabaje, ¿no? Para el fin de semana traer varo, irse a comprar esa ropa carísima de la que aparta, quien lo produce le pagan una miseria, o irse al bar carísimo, o irse a todo esto que nos está vendiendo, ¿no? El sistema que nos dice que es lo chido, pues que de esta manera, ¿no?, te vas a ver bien. Y volvemos a lo mismo, a la imagen, ¿no? Nos siguen vendiendo imágenes, pues. Nos venden felicidad, ¿no? Nos venden emociones, definitivamente. Es que ya no nos gusta, ya te queremos pastillas para todo, ¿no? Ya lo decía Joaquín Sabina, ¿no? Queremos pastillas para no soñar. Pastillas para todo, para esto, para lo otro, para no... Decía, de que un güey, fíjate, decía, deberían de inventar pastillas para no pensar, imagínate, o sea... Está cabrón, ¿no? Pues por eso vemos ahora una infancia tan etiquetada, ¿no? Las patologizaciones en la infancia son muy fuertes, vemos que ahora a los niños se les quiere callar con una pastilla, se les quiere controlar, no soportamos. Llévalo al psicólogo. A los niños, ¿no? Llévalo al psicólogo porque opina, habla mucho, llévalo porque no es normal que hable tanto, que opine. Sí, muchos psicólogos, psicoanalistas sobre todo, están en este rollo de menos terapia, más paternidad, no recuerdo exactamente cómo es la frase, pero es algo así, ¿no? Que hay que ir menos con el psicólogo y hay que ser más padres, pues. Más, ¿cómo se puede decir? Más cariñosos, se podría decir, que ya se perdió este contacto. Yo no sé si es el cariño, creo que el cariño importa mucho, la regla, para educar a un hijo, ujole, yo creo que es un montón de cosas, yo no tengo hijos, como ya lo pudieron observar en el poema, ¿no? Pero sí me doy cuenta que es todo un reto, porque por una parte, bueno, sí hay que tener mucho amor, pero hay que tener mucha fortaleza, porque el niño necesita fortaleza y necesita reglas, ¿no? Hay que tener carácter, hay que enseñarle al niño a crear, a preguntar, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha tolerancia. Tú sí tienes hijos. No, vas a ser buena madre, ya con toda esa terapia que traes, dijo, no, pues por eso no soy madre. Okay. Sé lo que se necesita. Pues vamos a un corte musical, vamos a escuchar una rolita del Trío Matamoros para que Silvia busque el pedazo de cuento que faltó para escuchar ese cuento que me quedé así como de qué se trata, de qué va a terminar. Vamos a escuchar la rumba del Trío Matamoros y continuamos. Esto es Letras del Gueto. Para la rumba no hay color, la rumba se baila en masa aunque haya un río claro. Cuando truena las encerro, cualquiera marca el compás. Yo he visto bailar un perro en las dos patas de atrás. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba. Mira si busca la rumba, que ya nadie la critica. Y cuando el campo retumba, todo siente pica pica. Y si quieres ser estatua, el poder de la rumbita. ya la baila está el muchacho del tablero y la cabina. Nadie se salva de la rumba porque ya lo lleva hasta la tumba. Nadie se salva de la rumba porque ya lo lleva hasta la tumba. Pequeña rubia y negrita se confunden al bailar, la sandunguera rumbita que enseña al mundo a gozar. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba. La universidad sintió de la rumbita el rumor, y allí también la bailó del estudiante al rey. Pequeña rubia y negrita se confunden al bailar, la sandunguera rumbita que enseña al mundo a gozar. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba. Ok, continuamos aquí en Letras del Gueto con la invitada de honor, Silvia Verónica, locutora y escritora. Pues vamos, gracias por la gente que está ahí participando con nosotros, Luis Gerardo Magdaleno, Ruth Ríos y Raymond Calitri, saludos, gracias por estar con nosotros. Saludos, Raymond Calitri, saludos a los dos, está chido el cotorreo, gracias. Gracias, saludos. Mi primo, Raymond Calitri, creo que sí es ese Raymond, creo que sí, sí es mi primo. Sí, a mí también me dijo que era tu primo. Sí, ese, sí, sí. Ese Raymond, saludos, Raymond. Saludos, gracias por estar con nosotros. Y pues, ¿qué? ¿Escuchamos otro cuentito? Sí. Este cuento se llama... Un cuento, ya después, bueno, después sí lo pueden revisar, también está escrito como una cuenta, ¿no? Tiene esta forma de jugar un poco con las palabras, ahora lo voy a leer como un cuento. Dice, en la angustiosa ausencia del sol aparece con claridad tu recuerdo. Ya antes te he contado en otro cuento, he contado tus cabellos de serpiente y fuego, tus labios apacibles de terciopelo, ojos zafiros que en mí causan revuelo, piel de leopardo, a donde los sueños fueron. Poco los días, pero muchas las noches. Besos elixir para las grietas del alma. Aunque te cuento, esto no es cuento. Lo siento en lo marchito de mis ojos, en lo gris de las emociones, en este colchón que me traga el reverso del rostro y siento el frío de sus entrañas sumergirse en mis adentros. Otra vez te lo digo, no es cuento. Giraste tu amor a otro recuerdo, a otros labios, a otros besos. Pintaste tu ausencia con el explotar de la puerta. Tomaste tus barcos, te montaste en ellos. Dijiste adiós con la frescura de la mañana, con el arco iris en tu rostro, con la maleta ya hecha y tu típica ropa de juerga. Me quedé entre imágenes, tragando mis palabras en melancólicas canciones. Sin el saludo de las mañanas, se fue el arropo de tus manos a mi alma. La oscuridad del ser me invadió como cáncer en los huesos. En grises aromas encerré mi cuerpo, de la diosa que oculta me vestí como seguidora experta, cazando en los mares de aguas revueltas. Las noches llegaron, las lluvias crecieron, con tragos y en febril movimiento del cuerpo festejamos el arrepentimiento. Nuestros brazos crecieron, abrazamos el olvido, capturamos el recuerdo, volteamos felices, amamos de nuevo, convertimos el cuento por fin en cuento. Wow, está chido, está muy poético. ¿Qué te divierte más? ¿Qué te gusta más, el cuento o la poesía? Los dos, me gustan los dos. Hay momentos donde definitivamente lo que traigo va saliendo como en forma de poesía, y hay otros donde tiene que ser en cuento. El cuento me gusta como esta forma. Creo que en los cuentos tengo mayor facilidad para salirme del discurso personal y para jugar más con las imágenes y para fantasear y para crear personajes y matarlos. Casi en todos mis cuentos mato a los personajes, ¿no? Entonces, y son cosas que no hago en la poesía. En la poesía más bien me evoco a muchas preguntas, a muchas preguntas y a muchas preguntas. ¿No traes algún poema? ¿Sí? Tengo curiosidad de escuchar algo. Oye, este se llama Entremos y Mañas. Este poema, tengo un ratotote que lo escribí, pero es muy curioso porque mucha gente, o varias gente que lo he leído y que han compartido conmigo algo, me han preguntado si acaso escribí... ¡Ay, lo escribiste para mí! Yo, no, también eres mañoso, pero no era para ti, ¿no? No te pongas el saco. No te pongas el saco. Y sí, varias personas. Este es así, justo así, entre mañas y modos. Él agarró la maña de salir y pasear solo. Tú tienes el modo de no saludar. Yo, los domingos los vivo en modo zombie con la maña a jugar a ser sábado. Entre mañas y modos, las mañanas se me van, las noches no llegan. Tu aliento me pesa, el de él me divierte y cansa. Entre tus mañas has perdido el modo. Has hecho del encanto una rutina y de la rutina un hastío. De las películas un sueño y de los sueños torturas. Su maña es conquistar a todos con su peculiar modo, jugueteando hasta el cansancio. Tus mañas a veces las confundo con tus modos y tus modos se disfrazan y pierden la maña. Entre mañas y modos solo hay ni modos. Entre mañas y modos, tu maña de recalcar mis modos, mi modo de no sonreír ante tus mañas, mi maña de escribir tus modos, de afianzar tus mañas, de besarte de a poco. Mi disponibilidad de hacerlo a tu modo de no acceder a mis modos, de no caer en mis mañas, de hacerte el sordo. Entre mañanas y mudos, pláticas de concienzudos, espero las mañanas deseando a otro con otros modos. Entre mañas y modos, mi maña de no hacerte saber cómo detesto tus modos. Entre sus mañas y tus modos, cierro los ojos, pongo el cerrojo y me esfumo de a poco. Este es mi modo. Chido, ¿no? Muy mañoso. Una forma de decir sin decir, ¿no? Sí, sí. Me parece que eso es un poco a veces la poesía que escribo, que deja mucho ahí como a un juego de palabras y de interpretación. En el cuento también, de repente creo que puedo ser un poco revoltosa, ¿no? En las imágenes, de repente juego con escenas, estar en un lugar y entonces pasamos a otro momento y al final regresamos, ¿no? A este otro lugar. Uh-huh. Este cuento que les leía en un principio es ejemplo de ello, ¿no? Comienza, bueno, están haciendo una película y después pasa a la infancia, cómo ellos viven toda una infancia. Uh-huh. Después el cuento dice que son hermanos, ¿no? Y acaba con una muerte, esta chica se suicida, el otro tipo también se corta la yugular y el otro está emocionado grabándolos, ¿no? Porque es arte puro lo que están haciendo. Entonces, es este juego de tiempos, ¿no? Me gusta mucho pensar en los tiempos y en que, bueno, como una espiral, ¿no? Si te pones así, de que de repente estás aquí, luego acá y así, ¿no? Bueno, no sé, así lo sentí, no sé. Sí, sí, como este juego que es circular al final, claro. Sí, de repente... Puedes estar al principio, pero estás viendo el final o viceversa, ¿no? Estás así como que cambiándole, ¿no? Y está chido, está... Bueno, está chido meterse a esa forma de jugar, ¿no? Sí, creo que también lo hago... O lo hago también en mi discurso diario. De repente me doy cuenta, para mí es muy importante escribir lo que voy a hablar, incluso en el radio, porque si no me pierdo. Al final termino redondeando todo, pero entonces ay, voy a decir esto y digo lo del último, y digo lo del principio, y digo lo del medio, ¿no? Así somos los artistas, ¿no? Ahí se revuelve. Sí, ¿no? O sea, y eso es lo chido, ¿no? De repente, no sé, ¿tú crees que sea todo esto del arte y todo esto que haces sea como un don o algo así que nos han vendido, ¿no? Pues es que ella tiene el don, yo no lo tengo. O ella trae unos lentes que se compró en el tianguis y por eso ya ve todo así diferente o algo por el estilo. ¿Tú crees que sea esto del arte, que sea gente que de veras nace para ser artista, o tú crees que sea algo que nos han vendido? Hace poco más de un año conocí a una persona y entonces yo le comentaba que cuando yo era niña alguna vez tuve un deseo profundo de ser cantante de ópera. La familia se encargó de quitarme mi deseo y decir que yo no iba a cantar ópera jamás, ¿no? Y esta persona me dijo, bueno, no, es que tú puedes ser lo que quieras, hay que educar solamente las habilidades. Todos tenemos la habilidad de poder hacer algo a partir de la educación, ¿no? que le demos a estas habilidades. Creo que sí hay sujetos que quizá en la infancia o que nacen más propensos para hacer algo, pero definitivamente creo que todos tenemos las habilidades siempre y cuando las sepamos explotar, ¿no? Y por supuesto, si tenemos el gusto, si no tenemos el gusto, jamás nos va a salir algo que no queramos hacer. ¿Tú crees que es algo como de esto que lo nombran, creo que en la psicología se le nombra conductas aprendidas o algo así? O sea, por ejemplo, si tu papá lo vistes, o sea, que tú lo vistes escribiendo, o leyendo, o algo por el estilo, que a ti te nazca esto, o puede ser que de repente hay unos que lo hacen sin haber tenido esta conducta aprendida, o sea, que nunca vieron esto. Sí, creo que definitivamente el ambiente donde uno se forma ayuda para algo, ya sea para encaminarlo hacia donde se forma, por ejemplo, el padre, o para crear un repudio completo hacia eso, ¿no? Depende del discurso que se haya vivido en esa familia, pero no creo que sea necesario para un artista haber vivido en un mundo de artistas, ¿no? De repente alguien, todo lo contrario, repudiendo o a través de un odio a este mundo tan... Qué enfadado, ¿no? Entonces comienza a explorar otras opciones. Ok, ¿el arte para qué es? ¿Para salvarte o para divertirte? Para matarte, el arte que... No, creo que salva el arte, también divierte, pero también me parece que, como ya lo decíamos, que podría ser terapéutico inclusive, ¿no? Luego ya ves que está de moda eso de la arte terapia, yo no estoy totalmente de acuerdo, por cierto. Saludos para todos mis amigos que lo practican. El respeto por los demás siempre será fundamental, pero sí creo que el arte debe de servir para abrir preguntas, para abrir ideas, para abrir discursos. Ok, pues ¿qué te parece si ya partimos ahora de tu otra Silvia, la locutora? Ahorita que dijiste eso de la otra Silvia, cuando yo estaba niña tenía como una dificultad de pensarme como si Silvia o Verónica, ¿no? Y luego ves que todo el mundo te pregunta, ¿y cómo te digo, Silvia o Verónica? Y entonces yo decía, cabrón, ¿cómo me dicen Silvia o Verónica? Y entonces pensaba, bueno, ¿cómo es Silvia? Bueno, ¿cómo es Verónica? Y entonces hubo un momento donde me sentía como un poco dividida, ¿no? Así, ¿no? Y entonces ahora justo es por eso, Silvia, Verónica, ¿no? Soy como el todo. Y esta otra parte de lo que hago, la locución, sí, uh-huh. Pues tengo dos programas de radio, La Perorata aquí enseguida detrás del gueto. Ahorita aquí seguimos con La Perorata, a las seis. Sí, cambiaron de horario, ¿no? Era de 4 a 5 y ahora es de 6 a 7. Okay. Y quizá después de 7 a 8, ¿quién sabe? La Perorata, ¿no? Es tu programa. La Perorata, sí, lo hacemos entre Len y yo, hablamos de psicoanálisis, hablamos de literatura, hoy vamos a hablar de Juan José Arreola. La idea es como pensar en textos o en personajes y analizar desde dónde pudo haber surgido su escritura. Hay personajes que hemos abordado que ya tienen un cuadro clínico diagnosticado, como la psicosis o la esquizofrenia. Y bueno, analizamos desde la familia, los patrones familiares, cómo toda esta esquizofrenia se pudo haber cocinado, de dónde este juego, de sus palabras, cómo se va formando el personaje. Un psicoanalista al escritor, ¿sería? Algo así. Psicoanalizar al escritor. Análisis del escritor, sí. Y N, pues, hace la lectura, ¿no? La lectura, y por supuesto que nos ayuda a conocer más al escritor en cuanto a su obra literaria. ¿Sí se puede indagar así en una persona a partir de su obra? ¿Así hacerle como un psicoanálisis a partir de su obra? ¿Tú crees que sea posible? Creo que todos los artistas a través de su obra muestran su personalidad, ¿no? Y digo muestran porque también, no sé, quizá de cierta manera no es tan... No, sí es obvia, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero de repente, bueno, el escritor va dejando ahí parte de sí, y entonces uno puede tomar esas obras y analizarlos con la prudencia pertinente. Claro, no puede decir que esto fue, ¿no? Porque hablando con la persona uno puede encontrar muchas más situaciones, pero sí se puede hacer un análisis del personaje, ¿no? De esto que se repite, por lo menos en su escritura. Y tomar algo de ahí, por ejemplo, ¿a ti te gusta, por ejemplo, decir, a este güey está chido su tripeo? Sí, hasta así como, ¿esto está chido o esto no está chido? En su, por ejemplo, ha de ser difícil, bueno, hablando ya de psicoanalista, porque también eres psicoanalista, ha de ser difícil, ¿no? Escuchar tanta locura y no embarrarte, ¿no? No sé si es, escuchar no es difícil, bueno, escuchar es muy difícil. escuchar es muy difícil. No, ya no, es un arte ya el escuchar también. Sí, uno en el psicoanálisis, aparte de todo, tienes que llevar una capacitación constante, un asesoramiento, porque justamente es lo que te enseñan, la habilidad de la escucha, en qué momento tienes que dejar que el paciente hable, e incluso los silencios hablan, en qué momento ese silencio se tiene que interrumpir o no se tiene que interrumpir, ¿no? ¿Qué está diciendo en su silencio? La interpretación que se da todo eso. Pero llevabas a otra pregunta y decías que si entonces uno más o menos se engancha, ¿no? Ha sucedido, creo que a muchos psicólogos, no sé cuántos psicoanalistas, pero este enganchamiento, porque entonces uno se traga lo que trae el paciente, pero no debería ser así, por eso es importante la profesionalización, ¿no? Uno, al contrario, no es un filtrito nada más, y entonces tiene que mandarle al otro estas palabras de forma en que el otro las vea. El otro a veces solo habla y no se da cuenta de lo que dice. Uno hace una especie de espejo, Lacan ya lo decía, uno se pone ahí como el muerto, ¿no? Uno es el muerto, donde el otro entonces va y le deja un montón de cosas que después uno solamente las regresa. Y el otro a veces no se da, yo dije eso, yo hago eso, no se da cuenta, hasta después de muchas veces de escucharse, ¿no? Que es parte de lo que se enseña en el análisis, a que te escuches, a que analices lo que estás diciendo, tus palabras y bueno, pues definitivamente sí necesita de todo un trabajo de poder desprenderte. Yo te digo ahora, bueno, yo no me quedo con nada de eso, si no, imagínate, estaría loca. Está cabrón, ¿no? Está cabrón, o sea, escuchar, tener esa curiosidad de decir, bueno, ¿cómo le hace, no? ¿Cómo le hace un psicoanalista para no engancharse, para no embarrarse? Porque, bueno, esto va a partir de lo que decíamos, ¿no? Que en la Perodata analizan así, por ejemplo, un escritor. Porque tú cuando lees a alguien, llega un momento en el que sí te enganchas con las emociones del escritor. No sé si te ha pasado que lees algún poema y te pone triste, o te pone contento, o te da risa. O sea, quieres o no, te engancha su emoción, sí, ¿no? A partir de leer su obra, ¿no? Sí, un poco a los psicoanalistas se nos juzga de ser acartonados, ¿no? Por no mostrar estas emociones. El paciente puede estar llorando y uno no lo abraza, como los gestales sí lo podrían hacer, ¿no? Abrazarlo y llorar con él. Uno no, uno se mantiene acá firme, porque bueno, el llanto puede decir varias cosas. Una verdadera tristeza, una forma de manipular, ¿no? El llanto puede jugar un montón de cosas. Inclusive uno puede decirle, ay, pues puede empezar a llorar y uno puede decirle, se acabó la sesión, ¿no? Con permiso. Depende que esté jugando en el paciente. Eso es lo interesante de poder escuchar. No solo escuchamos las palabras, sino incluso como todas estas situaciones, ¿no? La expresión corporal, ¿no? Sí, no sé qué tanto el cuerpo, pero sí justamente como este llanto o los silencios, pues, ¿no? Okay. Entonces eso es lo que encontramos en la Perodata, pero a partir de un escritor o de allá en la literatura, ¿no? Sí, también pueden revisar por ahí los podcasts, hablamos en algún momento del trabajo del analista, hablamos en algún momento del espejo, de la agresividad, y entonces en algún momento hablamos de los personajes, ¿no? De un escritor y hacemos un análisis, en algún otro momento hablamos de un término en específico y a partir de ahí es que lo relacionamos con poemas y con diferentes, con diferentes autores. Y lo completamos con música. Ok, entonces es los viernes a las 6. Por Radio Cartón. Por Radio Cartón, okay. Exactamente. Y ya merito llegan más, ya está disparando la N. Y ahorita a continuación ya sigue la Perodata para que se queden aquí. Y tienes otro programa que se llama Desde el Alma, en la DECA. En la DECA, ahí donde pasan a Calimán y esta radio. Bueno, a mí se me hace muy chido, pues. Bueno, yo siempre soñé, pues, estar en una cabina de radio así, bueno, lógico. Lógico, no puedo estar en una cabina de radio, pues, normal, ¿no? No sé cómo se le nombra, el radio... Sí, cabina de radio. Comercial, ajá, ¿no? Por internet. Y ha de ser chido, ¿no? Todos esos sueños que se logran dentro de una cabina y cómo formarle a la gente esas imágenes a partir de la palabra, ¿no? Sí, es un trabajo diferente. La verdad es que a mí me gusta mucho hacer radio por internet porque te da más frescura. Aquí Radio Cartón da mucha libertad. Por ejemplo, en Radiorama no podría estar tomando un refresquito, ¿no? Pero allá en Desde el Alma lo que hablo es de la salud. La salud en general, hemos invitado, por ejemplo, hoy vamos a tener boletos aquí, regalos en la Perorata para Actum, que lo tuvimos en el programa Desde el Alma. Ahorita estoy en el 1480, el 1250 estuve hace algunos meses, que es el de DECA, y final de año vamos a regresar a DECA, ¿no? Ahorita nos cambiamos el mismo radiorama, pero en el 1480. Y entonces, hablamos de la salud, tuvimos a este cuate que dice Actum, el amor no basta, es un discurso psicoanalítico también, pero a través del teatro. Hemos hablado de huertos urbanos, hemos hablado de consumo responsable, hemos invitado dentistas, hemos hablado de defensa personal, hemos hablado también de del pan, harinas, de azúcares refinados, de cómo perjudica. Hemos hablado de un montón de cosas, pues, pero todos enfocados a la salud y sobre todo, yo pienso en la salud de las emociones, en voltearnos a ver a nosotros y después de que nos veamos y hagamos un análisis, ahora sí salir al mundo, porque de repente salimos y ni siquiera somos conscientes de cómo andamos y vamos ahí nada más explotando con los otros, ¿no? Bueno, dicen que la salud empieza de acá, ¿no? De la mente, ¿no? Que a veces dicen que todas las enfermedades empiezan de acá, ¿no? Bueno, dicen, mente sana, cuerpo sano, dicen por ahí. ¿Tú crees en esto? O sea, ¿tú crees que sea posible esto? Yo creo que somos un equilibrio, hay que pensarnos como una completud, hay que pensarnos como un sujeto integral y definitivamente hay que pensar en nuestra mente, hay que pensar en nuestra alma y el alma no como esto que nos dice la religión, sino yo lo pienso como este espíritu, como esta cosa intangible que te mueve y que te hace llenarte de emociones, claro, a través de un proceso químico que tendría que ver con el cuerpo, ¿no? Entonces también hay que pensarse como el cuerpo, somos mente, somos alma. Somos un cuerpo y creo que si alguno de estos tres no funciona, bueno, y aparte somos una sociedad, hay que pensar que nuestra salud también va involucrado con los otros, ¿no? Si alguna de estas cosas no funciona bien, entonces se crea un desequilibrio y estos desequilibrios me parece que entonces ya podríamos hablar de una enfermedad del sujeto, un sujeto desequilibrado, ¿no? Esa es será la palabra, ¿no? Desequilibrio. Ok, pues se nos consumió el tiempo, ya sigue la prodata, ya están esperando. No sé, en estos minutitos que nos quedan, ¿quieres compartirnos los horarios de tus programas, tus contactos y algunos proyectos que tengas, contactos, proyectos, claro, presentaciones, lecturas? Claro. Les invito a que me busquen por Facebook, Silvia Verónica, la completud del nombre, le pueden poner ahí el arroba, Silvia Verónica, la completud del nombre, y pues bueno, ahí viene alguna de las actividades que hago, las actividades de radio, miércoles 14:80 de 12 a 1, viernes www.radiocartón.com de 6 a 7, también tenemos un proyecto, Casa Analcot, búsquenlo en Facebook, el domingo 7 de octubre tenemos un torneo relámpago de ajedrez, entonces únanse. Es nivel, sí sé, pero hace mucho que no juego, entonces sin bronca. Y pues nada, algunas publicaciones para fin de año. Y también pueden darle like a Labra la Palabra, que es justamente donde hablamos un poco más del psicoanálisis. Y agradecerte enormemente que me hayas invitado, ha sido un placer estar acá. No, pues gracias, gracias a ti por haber estado, ¿no? Darte tiempo, porque yo sé que estás así, ¿no? Todo el mundo ahorita andamos así con el tiempo. Gracias por habernos regalado pues una hora de tu tiempo. Y pues le vamos a mandar un saludo a la gente que estuvo ahí participando, Enrique Pérez Torres, Raymond Calitri, Ruth Ríos, Lua Cebes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A toda la gente que pues estuvo ahí participando. Gracias, un saludo. Entonces, pues un mensaje al futuro, al presente de la humanidad, algo que quiera compartir Silvia, que la recuerden así como... Quiero decirles que por favor cuando se levanten, cuando despierten a un nuevo día, se vean en el espejo y se reconozcan. Y si no se reconocen, entonces piensen en qué hay de ustedes que no les corresponde. Ok, pues ella fue Silvia. Es Silvia Verónica. Gracias. Escritora y locutora, ahí ya les pasó su contacto. Pueden escucharla los viernes en la Perodata de 6 a 7. O sea, ahorita. Y desde el alma el miércoles a las 12. Miércoles. 12 a 1. Ahí pueden conocer un poquito más de su trabajo como locutora. Y ya está en las redes sociales como Silvia Verónica. Ahí algo compartes de vez en cuando algo, ¿no? Ahí de tu literatura, de tu arte. Sí, sí, sí. Un poco. Ok, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Jacobo Monraz, que estuvo en el descontrol técnico, que ya nos está haciendo señas, que ya sigue la Perodata. Y los dejamos con la Perodata. Muchas gracias a toda la gente que hizo posible este programa. Muchas gracias. Yo quiero mandar un saludito a mi enfermera especial, Morenita de Rodríguez, un beso, un abrazo. Gracias a toda la banda que estuvo aquí con nosotros. Esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza!